Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que en este programa la participación de ustedes es importante. Hoy tendremos, como siempre, nuestro segmento de complacencias, así que prepárese. 2229-66, solicite la canción que usted desea escuchar. Además, en esta emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano compartiremos de literatura en el pasillo ecuatoriano, uno de los pasillos muy conocido por todos ustedes. Les presentaremos pues esta literatura de este tema que le corresponde a Gervés Elías Cedeño. Es uno de los pasillos que a menudo los escuchamos nosotros en los diferentes medios, o quizá también los tarareamos. Además, amigos, amigas, de compartir pues esta literatura de este pasillo, vamos a compartir la música, la que usted programe desde su hogar y la que nosotros les hemos preparado con muchísimo cariño. Bueno, no más plática, vamos con música, y una de las canciones que le vamos a hacer escuchar a esta hora de la mañana es "Qué lindo es mi Quito", así titula esta canción. Aquí está Mary Corilley y Humberto Dorado. Thank you. Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y como siempre nos vamos con ese mensaje de cada mañana. Bueno, aquí hay un cuento que nos deja una reflexión extraordinaria. Lleva por título El Ratón Pérez. Cuando a Gustavo se le aflojó el primer diente, sus compañeros de clase le dijeron que en cuanto se le cayera, lo pusiera debajo de la almohada. Así el ratón Pérez le dejaba una moneda. Faltaba un mes para su cumpleaños y le pareció un buen momento. En su casa el dinero no sobraba y desde hacía algunos años no había fiesta ni regalos ese día. La posibilidad de tener una moneda hizo que sus ojos brillaban o brillen intensamente. ¡Uy! ¿Qué podré comprar con una moneda? Se preguntaba mientras elumbraba el entorno a todos aquellos juguetes que deseaba. Llegó el mes de mayo, una vez más a casa la familia y también el sol que no faltaba. Susana, la mamá de Gustavo, estaba desarmada. Saber que no solo no podía regalarle un juguete a su pequeño, sino que ni siquiera tendría dinero para hacerle un pastel de cumpleaños. La entristecía profundamente. Pese a ello, intentaba sonreír. El viernes, previo a su cumpleaños, Gustavo se levantó y al mirarse al espejo vio un hueco profundo por el que asomaba su lengua. Loco de contento, se acercó a la cama en busca de el dichoso diente, que le permitía pasar un bonito cumpleaños, como por arte de magia. El diminuto marfil se había evaporado, y como era de esperarse, sin diente no hubo moneda y Gustavo llegó a su cumpleaños sumamente triste. Cuando volvió de la escuela, la mesa estaba vacía. Su madre aún no había llegado, y en la casa se respiraba la tristeza de las tardes pobres. El niño, que suponía, debía estar contento. Se sentía tan apenado que se metió a la cama. La vida era una porquería, decía él, y él no quería vivirla. Pero algo sucedió. Cuando su madre llegó del trabajo, se encontró a un niño jugando con un diminuto ratoncito. «Mira, mamá, el ratón Pérez ha venido a visitarme. No tenía dinero, pero se ha quedado con mi diente. ¿Puede quedarse, mami, porfis?» Su madre sonrió. Ese niño era capaz de quitarle las angustias a cualquiera. Con una enorme sonrisa le dijo que sí, que podía quedarse y que prepararía comida para tres. Y así fue. Cuando el niño se hallaba en la cama, su madre se acercó y entristecida le pidió disculpas por no haberle podido comprar un regalo. El niño la miró con los ojos llenos de luz. Mis amigos hablaban de dinero, pero ahora sé que el dinero dura poco. Mami, en cambio, la amistad es para toda la vida. Es el mejor cumpleaños que he tenido. Dicho esto, pues le dio un beso y se dispuso a dormir, pensando en el precioso collar que haría para su juego, amigo y ese gran, gran amigo para toda la vida, Pérez, cuando se cayera el último de sus dientes. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¡Qué linda historia! No siempre los regalos, el dinero son lo que nos hacen felices. Hay pequeños detalles que resultan ser maravillosos. Y es así como debemos nosotros tener esa actitud de cambio y de hacer creer también a nuestros hijos que los cambios son posibles. No necesariamente debe llegar el gran regalo, el más costoso, el de la mejor tienda. Hay detalles que quizás no nos cuestan nada, pero que nos pueden hacer sonreír por ese momento y por toda la vida, porque hay recuerdos mágicos que no se borran de nuestra mente y de nuestro corazón. Así que, ¿qué tal, amigos, amigas? A ver, las que están solitos, solitos, el abrazo de los buenos días, los que están acompañados con su familia también, sean ustedes bienvenidos a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy, desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues no vamos a poderles hacer llegar un ratoncito. Quizá por ahí esté el ratoncito, ¿no es cierto? Andrés Viracocha y quien les habla, Laura Ríos, les hace llegar como regalo un saludo, un abrazo gigante. ¿Y qué tal? Acompañado de buena música. Que disfruten de este programa porque ya se acaba la semana y necesitamos, pues, saber que estamos a pocos minutos ya de cumplir nuestra meta y nuestro objetivo que nos habíamos propuesto. Y esa canción que suena a continuación es un albazo. A ver, agarre a su pareja, ya usted también en casita, o quizá, bueno, ahí está, si está cocinando, la cuchara será su compañera, y si está manejando, el volante, y nosotros acá, el micrófono, ¿no es cierto? El buen diálogo. El poema del olvido, así titula esa canción, están los trovadores del recuerdo para interpretarla. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando el 2220-966, 2220-966. No se pierda esa oportunidad, pues, de hacernos escuchar también esas canciones preciosas que usted las recuerda. Bueno, y vamos a compartir de inmediato. Bueno, aquí está el pasillo Manabí, de Jervis Elías Cedeño, o Elías Cedeño, que más se le conoce. Es un pasillo de resonancia nacional e internacional, estructurado con la esencia de la vida manabita y que expresa las sensaciones íntimas y externas del espíritu y de la letra en sucesión de bellezas naturales. El poeta dialoga con ríos, valles, bosques, sol ardiente y otros rincones para exaltar las cosas materiales y humanas, labrándolas en melodías. Así canta Elías Cedeño en su letra y en su música, el compositor que le puso, pues, la música a esta poesía muy sensible de su creador, precisamente fue Francisco Paredes Herrera. ¿Y qué tal si la escuchamos para que ustedes tengan una idea de todo lo que les vamos a ir contando? Bueno, me parece que esta canción Manabí, que la vamos a escuchar a continuación, es interpretada por Pepe Quevedo. Que la disfrute. Thank you. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que puede comunicarse marcando el 2220-966, 2220-966. Más adelante está ya nuestro segmento de complacencias. A ver, esperamos que exista esa respuesta de usted. Nosotros hemos visto acá que la gente se ha dado cita a los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por las entradas del Día del Pasillo. Y quiero comentarles que de la información que nos ha dado nuestra compañera que está encargada de entregarlas, se terminaron. Ya se terminaron los pases para el Día del Pasillo. Así que, bueno, si usted no vino tempranito, pues imagínese. Ahora le tocará esperar a ver si es que hay aforo para que usted pueda ingresar. Se terminaron los pases del Día del Pasillo. Bueno, y continuamos contándoles algo más sobre el Pasillo Manabí. Aquí Elías Cedeño, un poeta que enaltece a su tierra manabita con frenesí y su naturaleza tropical llena de belleza y hospitalidad, para no olvidarla nunca. Ahí habla sobre los ríos, sobre los mares, las auroras, los crepúsculos y las brisas que engendran anhelos, goces y placeres. Sus mujeres hermosas encarnan símbolos purificadores y todos sus habitantes, consolados por el mar, se sienten inquietos. Sal en los labios pone en el aire ese llamamiento cósmico, el optimismo lavado por salinas frescas. El amor a la tierra se vierte en gozo de mar y cielo, y no se quiere vivir lejos de ella y sus mágicas riberas, como dice la canción. Por eso, el poema es fragante intimidad y anhelo eterno. Seguimos con más música, seguimos regalando música nosotros el día de hoy, así como ese regalito que les hacíamos llegar, ¿no? No teníamos el ratoncito para enviarles un abrazo grande para todos los cumpleañeros y cumpleañeras, santas y santos de este día. Bueno, la canción que vamos a escuchar a continuación, aquí está Pedro Castro, conocido como Periquín Castro, y la canción lleva por título Como si fuera un niño. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio cultural del país. Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y Osvaldo Rivera nos dice que Elías Cedeño logra adornos en, o adornar el fondo con esos recursos literarios oportunos al realizar las ideas y los sentimientos a través de 4 estrofas de 8 versos cada una y los respectivos octasílabos cuyo romance del brillo, animación y fuerza poética al poema. El epíteto caracteriza la poesía en el comienzo de los cuartetos. Tierra hermosa de mis sueños, tierra hermosa de mis ansias, tierra bella cual ninguna. La anáfora de vitalidad a los pensamientos cuando expresa a los versos de tus plácidas comarcas, de tus puentes y boscajes, de tus vividos paisajes por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes, por tus amplios horizontes. Es así como esta poesía pues nos demuestra también el aire tropológico que engalana al poema mediante las metáforas. Cuando ustedes cantan los versos o los leen, son tus ríos dos espejos de tu cielo en las tardes, en que el sol es una pira, mientras la brisa suspira en tus frondas, Manabí. El símil de forma y relieve al escribir, tierra mía cual ninguna hospitalaria. Asimismo, hay una repetición cual ninguna, se forman en una anáfora. Es así, miren cómo se van dando estas figuras literarias dentro de una de estas poesías que se hizo canción por Francisco Paredes Herrera. Bueno, nos vamos a ir con más música y otra de las canciones que está aquí lista para compartirla con ustedes es el la canción que lleva por título Bota tu querer. Aquí está Flavio Brito, N. Brito, y bueno, pues para disfrutarla nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Y nos vamos enseguida con nuestro segmento de episodios. Conozcamos qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 19 de septiembre. En 1903 nace en Babahoyo, Los Ríos, el poeta Genaro Castro Gómez. Han musicalizado sus poemas varios compositores, entre ellos Francisco Paredes Herrera, y está el pasillo Idolatrada. Y el Pollo Ibáñez también musicalizó el pasillo Adoración. Que iba a perderte, que a otro amor la dicha sonreía. En el 2010 muere en Quito el pintor, escultor, poeta Jaime Valencia, autor de la tercera estrofa del danzante Vasija de Barro. Como escultor, trabajó los relieves del frontis de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, publicó los libros Estética del Arte Precolombino y Dos Etapas Estelares del Arte Ecuatoriano. Y en 1912 nace en Súa, Esmeraldas, el poeta, narrador, diplomático y periodista Nelson Estupiñán Vaz. Fue propuesto su nombre para el Premio Nobel de Literatura por las comunidades afro-latinoamericanas de varios países. Escribió en prosa y verso sobre la vida de los suyos. Arcilla cocida y dura, alma de verde escombro. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Continuamos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y avanzamos sobre el pasillo Manabí de Elías Cedeño, y se dice que el contenido se halla íntimamente entrelazado con la forma sensible y la vida. Ahí con las metáforas, las imágenes, que son la notable plasticidad de seres humanos, la naturaleza, los colores y las líneas vistosas y sonoras del poema. Es decir, la riqueza formal, bien elaborada, que actúa la exaltación de las fuerzas vitales de la naturaleza mediante ese léxico de oración, esas oraciones subordinadas, incidentales, dando a los contextos valor estético inconfundible. Bueno, pues ahora viene a nuestra mente el pensar cómo quienes han elaborado estos poemas estaban pensando también en esa formalidad que tiene que tener la poesía con las figuras literarias. Pero también ustedes recuerden ayer lo que decíamos con Carlos Grijalva, que lo hemos dicho también con nuestra amiga venezolana, que siempre se me escapa el nombre cada vez que... Olano era, Fabio Olano, así se llama la joven. Cómo también esa sensibilidad a las cosas de la vida cotidiana se pueden trasladar a la poesía. Hay que irle entendiendo todos esos ángulos, ¿no es cierto? Y por eso es que cada día puede crecer la sensibilidad del ser humano. Mantenerse viva más que todo, porque la sensibilidad siempre está ahí. Nos vamos a ir ahora con música. Bueno, hay una de las canciones que nos habían solicitado. Está Mis Tres Marías. Con muchísimo gusto para la señora Amadita, que esperamos que ustedes disfruten. Recuerde que puede marcar al 2229-66. Mis Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano, y bueno, vamos a ir avanzando y finalizando lo que nos comenta Osvaldo Rivera en Literatura en el Pasillo Ecuatoriano sobre el Pasillo Manabí, de Elías Cedeño y de Francisco Paredes Herrera. Elías Cedeño en este pasillo expresa el amor a su pueblo mediante el romance lírico popular que en conjunto armónico canta la provincia. Las líneas plásticas dan elevada significación al suelo y a sus valores humanos, con sentimiento y gran riqueza expresiva que, amalgamados de pureza y sensibilidad, junto a la visión móvil del paisaje, donde sentimos las palpitaciones del corazón manabita. Vamos a ir con otra de las canciones que usted nos ha solicitado, el 2220966. De regresar nos vamos compartiendo la poesía de este pasillo. La canción que escuchamos a continuación lleva por título Uptahuagra. Con mucho cariño para don Jorge Arteaga. Gracias por llamarnos, gracias por estar siempre compartiendo Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Y esta es la poesía del Pasillo Manabí. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus puentes y boscajes, de tus vividos paisajes, no me olvido, Manabí. Son tus ríos dos espejos de tus cármenes risueños, que retratan halagueños el espléndido Turpí. De tus cielos en esas tardes en que el sol es una pira, mientras la brisa suspira en tus frondas, Manabí. Tierra hermosa de mis ansias, de mis goces y placeres, el pensil de las mujeres más hermosas que hay en ti, Por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes, te recuerdo, Manabí. Tierra mía, cual ninguna, tan ninguna hospitalaria, para el alma solidaria, para el yermo corazón. Vivir lejos ya no puedo de tus mágicas riberas, Manabí de mis quimeras, Manabí de mi ilusión. Con esto vamos a concluir lo del pasillo Manabí. Recuerden, letra de Elías Cedeño y la música de Francisco Paredes Herrera. La próxima o en el próximo programa les estaremos contando sobre el pasillo Riobamba de Larrea, de Cristóbal Ceballos Larrea. Cristóbal Ceballos Larrea. Y seguimos, más música para ustedes. Hay más canciones para seguirlas compartiendo con ustedes aquí. Y si usted quiere escuchar su canción, todavía nos queda tiempito. 22-29-66, porque enseguida escuchamos uno de los sanjuanitos. Aquí está el maestro Guido Aguirre con su armónica para compartir Fiel y Constante. Ahí escuchábamos a esta canción en armónica. Qué lindo suenan nuestros instrumentos musicales, ¿no es cierto? Bueno, hay más música que ustedes nos han solicitado aquí al 2229-66. Recuerden que este 25 de septiembre a las 7 de la noche se va a llevar a cabo también un concierto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para aquellos que les gusta escuchar coros, bueno, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigido por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, hace su presentación. Ustedes saben que él viene adelante de este coro por algún tiempo y se ve cristalizado ya todo ese trabajo, pues ellos han realizado su primera producción discográfica y la van a poner a consideración del público este 25 de septiembre. Además, pues a la par del coro profesional de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hará la presentación de su CD. Lo hicieron ya, me parece, en dos ocasiones, dos grabaciones, el conjunto de cámara de esta institución, y ahora Ricardo Sempertegui, bajo la dirección y con el apoyo de las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también presenta a la comunidad ecuatoriana su material discográfico. Y a esto se suma la Camerata de la Casa de la Cultura. Tiene exactamente un año la Camerata, con la maestra Cecilia Tapia y algunos de sus compañeros, de sus integrantes, pues que cristalizan este sueño con su primera producción discográfica, una Camerata, que son muy pocas las que existen en nuestro país. Recuerdan que aquí hay las tradicionales Cameratas, son a base de instrumentos musicales, ¿no? Y a esto se suma la voz de la maestra Cecilia Tapia. Imagínense ustedes escucharle cantar a una canción como La Vasija de Barro. Es realmente hermoso. Así que no se pierdan esa oportunidad. Venga, necesita, no cuesta nada. Si usted quiere un pase, en el caso de la Camerata, por acá tenemos algunos de la Camerata. Ya nos han quedado muy pocos porque se van llevando la gente. Así que venga. Necesita este 25 y el 1 de octubre al Día del Pasillo Ecuatoriano. Bueno, y nos vamos con música. La canción que nos habían solicitado es Felicitación, en la voz del maestro Segundo Bautista, y un saludo cordial para el señor Marco Luna. De tu cumpleaños te doy mi felicitación y le he pedido al cielo que te dé mi bendición. El día de tu cumpleaños quiero que lo pases feliz con luces de alegría que alumbrarán para ti. Hay que cantar, hay que reír junto con tus amistades, que felicidades quieren para ti. Hay que cantar, hay que bailar. Cumpleaños hoy brille para ti. El día de tu cumpleaños te doy mi felicitación con notas muy sinceras que salen del corazón. Traemos flores primorosas y preciosas para tu hogar y ellas en su lenguaje te habrán de felicitar. Hay que cantar, hay que reír junto con tus amistades, que felicidades quieren para ti. Hay que cantar, hay que bailar, que el sol en tu cumpleaños hoy brille para ti. Amistades, que felicidades quieren para ti. Hay que cantar, hay que bailar, que el cielo en tu cumpleaños hoy brille para ti. Y seguimos. Bueno, ¿cómo avanza el tiempo? Aún tenemos unos minutos para que usted solicite su canción y la pueda escuchar en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que le hacemos la cordial invitación para que usted también visite la sala de consulta pública de la Cinemateca Nacional, en la que hay más de 1,000 títulos. Es decir, que usted viene con un acompañante, puede venir solo, puede venir con su familia. Solicite el título de la película que desea ver y con muchísimo gusto los compañeros y compañeras pues le disponen a usted en ese espacio la película, para que la disfrute junto a su familia, junto a sus amigos. Ahí está el derecho a la información, cosas que se han hecho aquí en nuestro país y que usted de pronto desea verlas y que constan en esos títulos, pues necesita la sala de consulta pública de la Cinemateca Nacional, de esta institución, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y vamos a finalizar con una canción. Aquí están los Pucará. Ellos nos traen una canción muy conocida también, Hay Amores Sayarás.